Muy bien, nos encontramos aquí en uno de los paseos turísticos de la ciudad de Tandil, cercano a la Quinta Belén, cercano al Centinela, y estamos con Claudio Fuente. Vamos a hablar un poquitito porque se está trabajando en el sector y seguramente alguna reforma se va a hacer con respecto a esto. Pero bueno, mejor la palabra de Claudio. Buenos días, muchas gracias por estos minutos. Contanos, por favor, qué es lo que se está haciendo. Hola, buen día. Bueno, un saludo para todos. Bueno, acá estamos haciendo, tal cual lo previsto hace un tiempo bastante largo, una dársena de giro para la entrada al Paseo del Centinela, la señalización vertical y horizontal. La gente de Vialidad, con el ingeniero García, nos facilitaron la herramienta, que son las máquinas todas, la maquinaria pesada, digamos. Y bueno, y nosotros después de la dirección estamos con el tema de la señaléctrica y los reductores de velocidad. Y, bueno, para que el Centinela tenga un acceso más acorde a la cantidad de vehículos que vienen, ¿no? Bien, Claudio, no hay que ser muy sagaz o inteligente para darnos cuenta que a raíz de los últimos accidentes que hubo en esta zona se ha decidido implementar este tipo de cambios para evitar a futuro una problemática de ese tipo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Lo que pasa es que convengamos que también nosotros no es solamente por el tema del accidente ocurrido, sino era una cuestión que estaba prevista. Bueno, se aceleraron los tiempos, sí, se aceleraron los tiempos, pero este era un trabajo que estaba previsto de hace bastante tiempo. ¿Cuántos días calculás que va a demandar la obra? Nosotros creemos que en 3 o 4 días vamos a estar terminando acá. Para el fin de semana creo que ya lo vamos a tener bastante, bastante terminado el trabajo. Así que para pasar el limpio, una dársena como posibilidad de giro hacia la entrada del Centinela, más cartelería. Sí, la dársena va a ser solamente para entrada del Centinela. Uh-huh. Toda la gente que quiera entrar al Centinela va a tener que hacerlo por la dársena. Primero para tener visibilidad hacia ambos lados de la ruta y después para que no se detengan arriba del asfalto. Bien, ¿algún tipo de semáforo va a haber o algo? No, nada de semaforización, solamente señalización vertical y horizontal. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Claudio, por tus palabras. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, Rubén. Bien, la palabra, como decíamos, de Claudio Fuente. Allí están máquinas pesadas, muchos obreros trabajando también. Y bueno, en principio en poquitos días ya va a estar habilitado ese sector con el fin de tener un mejor ingreso al Centinela, pero fundamentalmente de tener que lamentar accidentes como los que hubo. En un ratito vamos a hablar con Nicolás Carrillo, el concejal Nicolás Carrillo, porque él presentó un proyecto acerca de este tema, pero él hablaba o habla en el proyecto de semáforos. Y Claudio Fuentes acaba de decir que nada de semáforos. Solamente la dársena y la cartelería, ¿no? Obviamente. Así que le vamos a preguntar en un ratito al concejal Carrillo a ver si con esto alcanza o no, o hay que poner un semáforo, ¿no? Según su visión. Bien, bueno, estaré atento a ver qué responde Nicolás. Muy bien, muy bien. Bien, Rubén, volvemos en un ratito. Perfecto, cuando guste. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Rubén López. Muy bien.